sucedió en el Polo Norte. Un osa cantaba rock, bailaba con su pandilla y con las focas jugaba al golf. Y el consejo de anciano, la desterró. Dicen que peligraba la buena educación. Se marchó en patineta, cantando rock and roll, y toda su pandilla en patineta la despidió. Y cuentan los sabios esquimales que se marchó en un cometa viajero, sonriendo a la audición. Y los hijos de la tierra se admiran con amor, porque la bella osa se convirtió en constelación, y toda su pandilla desde el polo saluda con amor a la osa viajera, a la osa constelación. Adiós viajera, linda osa constelación.